Tú sabías que tus labios mentían al buscar mi querer. Y sabías que mi vida vagaba perdida por tu proceder. Sin embargo, quisiste humillarme, burlando mi ingenua pasión. Con mentiras, mentiras que solo dejaron rencor. Hoy yo sé que mi boca no busca en la tuya el beso de amor. Que tal vez mi destino depare un camino lleno de ilusión. No pretendo volver a buscar lo que ayer sin razón tú mataste, pues mentiras, mentiras contaste y esa historia no vuelvo a creer. Fue mentira, mentira, mentira nuestro amor de ayer. Que tal vez mi destino depare un camino lleno de ilusión. No pretendo volver a buscar lo que ayer sin razón tú mataste, pues mentiras, mentiras contaste y esa historia no vuelvo a creer. Fue mentira, mentira, mentira nuestro amor de ayer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esta es la historia de un viejo amor, de aquel idilio que sucedió. Amor que fue fugaz pasión, como una rosa que el tiempo secó. Vas por el mundo lejos de mí, pues el destino lo quiso así. Mi corazón errante va, cual frágil nave que puerto no halló. Después que te perdí, sin fe quedé en la vida. Jamás podré olvidar tu voz tu mirada. Aquella historia no volverá, pero tu imagen me guiará. Cuando en las noches de sufrimientos mis pensamientos te buscarán. Esta es la historia de un viejo amor, de aquel idilio que sucedió. Esta es la historia de un viejo amor. Al fin soy feliz, hallé con tu cariño mi mañana. Ya puedo decir que el sol está brillando en mi ventana. Al fin soy feliz, presiento que tu amor es verdadero. Ya puedo decir que tiene mi suspiro compañero. Al fin soy feliz, mi anhelo va viajando al infinito. Estoy viviendo un tiempo tan bonito, buscando a todas horas tu sonrisa. Voy deprisa, al fin soy feliz, disfruto ver llegar la madrugada. Ya puedo decir que al fin es mía la cosa más soñada. Al fin soy feliz, disfruto ver llegar la madrugada. Ya puedo decir que al fin es mía la cosa más soñada. Al fin soy feliz, soy feliz, al fin soy feliz. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas. Cada instante que paso a tu lado se impregna mi vida de ti. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte, la expresión en mí? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma, de mí para ti.

regresar a contemplarte. Quiero mirar de nuevo tu sonrisa. Ya no voy a luchar contra el destino. Solo verte una vez y después irme. Déjame regresar a contemplarte. Quiero mirar de nuevo tu sonrisa. Ya no voy a luchar contra el destino. Solo verte una vez y después irme. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tú no eres culpable de amargar mi corazón, yo por permitirlo. Tú no tienes culpa de que pierda la razón, yo por no evitarlo. Tú no eres culpable de vivir dentro de mí, te dejé yo hacerlo. Si de cuerpo y alma pertenezco solo a ti, debo de aceptarlo. Tú no eres culpable de guiar mi voluntad, yo por permitirlo. Tú no tienes culpa que me abrace a tu maldad, yo por no evitarlo. Tú no eres culpable que no quiera más vivir, yo por permitirlo. Tú no tienes culpa de matar mi porvenir, yo por no evitarlo. Yo por permitirlo. Yo por no evitarlo. Tú no eres culpable que no quiera más vivir, yo por permitirlo. Tú no tienes culpa de matar mi porvenir, yo por no evitarlo. Y por permitirlo. Tú no eres culpable, debo de aceptarlo. Tristezas y alegrías. Yo soy así, romántico primero,

¿por qué razón no eres igual? Quizás alguna vez me iré de ti y así comprenderás mi decisión. Sabrás que no me voy por otro amor y en las horas de mi soledad estaré tal vez pensando en ti. En mí alguna vez. Sabrás que no me voy por otro amor y en las horas de mi soledad estaré tal vez pensando en ti y tú en mí alguna vez. Alguna vez, alguna vez, alguna vez. Es mejor que te mueras conmigo, es mejor que me vaya contigo, es mejor que todo se termine y ponerle fin. Así no es posible seguirte queriendo, seguirte adorando y tenerte tan cerca. No es posible tener que sufrir y tener que llorar por tus frases inciertas. Es mejor que te mueras conmigo, es mejor que me vaya contigo, es mejor que todo se termine y ponerle fin. Aquí no es posible seguirte queriendo, seguirte adorando y tenerte tan cerca. No es posible tener que sufrir y tener que llorar por tus frases inciertas. Es mejor que te mueras conmigo, es mejor que me vaya contigo, es mejor que todo se termine y ponerle fin aquí.